¿Hasta cuándo seguirá esta organización de las Naciones Unidas hablando en el nombre de los pueblos para ser cómplice de la masacre que sufren los pueblos? ¿Hasta cuándo la Carta de Derechos Humanos y la legalidad internacional se seguirán utilizando por parte de las grandes potencias para justificar sus guerras cuando tienen intereses y para tapar sus miserias cuando no les interesa? ¿Hasta cuándo seguirán los gobiernos de España eludiendo sus responsabilidades jurídicas para descolonizar el Sáhara Occidental? ¿Hasta cuándo se permitirá que el pueblo saharaui siga sufriendo las consecuencias de una brutal ocupación marroquí? ¿Hasta cuándo el pueblo saharaui seguirá contando los años, contando las traiciones, contando vuestras resoluciones en papel, contando nuestras víctimas, mientras ustedes observan en un silencio cómplice de la masacre? Su credibilidad, señores, depende de llevar a cabo la descolonización de la última colonia en África, que es el Sáhara Occidental. Hoy estoy aquí para hacerles llegar un mensaje muy importante. Estoy aquí para decirles que no se puede permitir que el mundo sea un caos a la deriva. No se puede permitir la ocupación ilegal. No se puede permitir la violación de derechos humanos. No se puede permitir el saqueo de recursos naturales. Pero sobre todo, estoy aquí para decirles que no se puede permitir la hipocresía y la doble moral que utiliza las Naciones Unidas y que utilizan las grandes potencias para justificar sus guerras y para justificar sus intervenciones cuando tienen intereses y para olvidar a otros pueblos. Es mi obligación y mi deber exigir hoy aquí que se cumplan todas las resoluciones del Consejo de Seguridad que piden descolonizar la última colonia en África, el Sáhara Occidental. Es mi deber exigir justicia para el pueblo saharaui y para todos los pueblos oprimidos. También es mi deber hacerles llegar que ustedes son y serán responsables de todas las muertes, las desgracias y la inseguridad que amenaza el norte de África, porque el pueblo del Sáhara Occidental está decidido a conseguir su independencia y lo hará con vosotros o sin vosotros. Muchas gracias y buenos días. Estás escuchando La Espiral de Pensamiento. Bienvenidos y bienvenidas a La Espiral del Libre Pensamiento. Debido al genocidio que está perpetrando el Estado de Israel en Gaza y que todas las miradas están puestas en esta terrible masacre, me ha parecido harto necesario poner encima de la mesa la situación que está viviendo el Sáhara Occidental, pueblo que ama, que sufre y también lucha por su dignidad. Veremos qué es lo que está sucediendo, quiénes son los responsables de lo que está sucediendo y cómo los saharauis también necesitan de esa solidaridad internacional para compartir su honesta lucha. Y qué mejor para explicarnos y ponernos en contexto lo que allí pasa que el invitado que nos acompaña hoy. Él es Taleb Ali Salem, activista político saharaui, y la intro que acabamos de escuchar es de la intervención que realizó en la Organización de las Naciones Unidas el 14 de junio. Bienvenido, Taleb. Bien hallado, muchas gracias por invitarme y gracias sobre todo por arrojar luz sobre un tema bastante olvidado. Y especialmente en este contexto, ¿no?, que has mencionado, que es lo que se está viviendo en Gaza, lo que se está viviendo en Palestina, y que yo personalmente no descarto que en algún momento vaya a pasar lo mismo en el Sáhara Occidental, porque es una situación muy, muy parecida. Así que nada, agradecido y encantado de estar contigo. Pues esa es un poco la idea, ¿no? Poner luz para que eso no pueda suceder a nuestros hermanos saharauis. Y para dar comienzo a la entrevista, pues vamos a poner un poco de contexto. Para la gente que no sepa a estas alturas de la vida, ¿qué es el Sáhara Occidental y qué nos puedes decir del Sáhara Occidental? Bueno, cuando hablamos del Sáhara Occidental es importante, yo creo que la idea que cualquiera debería tener es que el Sáhara Occidental, bueno, aparte de ser un territorio que se encuentra en el norte de la parte norte occidental de África, que limita con Marruecos por el norte, con Mauritania por el sur, también limita con Argelia, está muy cerquita de Canarias, apenas son 15 minutos en vuelo desde Las Palmas de Gran Canaria. Es un territorio muy rico en recursos naturales y con una población muy reducida, ¿no? De hecho, decía un ministro de Exteriores francés que estuvo en ese cargo durante más de 10 años, entre los años 80 y 90, decía de una forma cínica, ¿no?, en un documental que también recomiendo a todo el mundo que quiera acercarse a este conflicto, que se llama Hijos de las Nubes, la última colonia. Y sus declaraciones en este documental eran que el Sáhara Occidental era un territorio muy atractivo para ser ocupado, ¿no?, porque era un territorio muy rico en recursos naturales y con una población muy, muy reducida, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que pasa en el Sahara Occidental. Y lo que decía, la idea principal que cualquiera debe tener, ¿no? Como, digamos, punto quizás más esencial sobre el Sahara Occidental a la hora de tratar este tema o de acercarse a este tema, o incluso escuchar hablar de este tema, es que cuando se habla del Sahara Occidental se está hablando de la última colonia europea pendiente de descolonizar en África. Así lo consideran las Naciones Unidas y todos los organismos internacionales, incluido la Unión Africana, y que la potencia colonial de este territorio hasta la actualidad es el Estado español, y esto también suele pasar desapercibido, pero es muy importante porque España sigue teniendo responsabilidades, no de solidarizarse o de apoyar o de, ¿no?, una causa ajena, como siempre digo, sino que tener responsabilidades jurídicas con la legalidad internacional, con las Naciones Unidas, para llevar a cabo un proceso de descolonización. Aunque hayan pasado 50 años, aunque pasen 100 años, España seguirá siendo el encargado de llevar o liderar ese proceso de descolonización, ¿no? Un poco un repaso breve por la historia, para no aburrir a los oyentes, es que básicamente después de la conferencia de Berlín que se celebró en 1884, cuando las principales potencias europeas decidieron repartirse el continente africano como si fuese una tarta, iniciar ese proceso de colonización, España anunció en esa conferencia que los dos territorios que pasarían a ser territorios o colonias españolas serían Guinea Ecuatorial y el Sáhara Occidental. ¿Qué pasa? Que todo África se fue rebelando, se fue independizando, las Naciones Unidas, su Comité Especial de Descolonización fue, digamos, liderando o gestionando la descolonización y la independencia de cada uno de estos estados. Pero el Sáhara Occidental hasta el 75 seguía siendo colonia española. En aquel entonces el franquismo intentando rehuir o escapar de las solicitudes de las Naciones Unidas y de la Comisión de Descolonización para descolonizar el territorio, lo pasó de colonia, esto se votó en el Congreso, que el Sáhara pase de colonia española a provincia española. Entonces se aprobó, el Sáhara pasó a ser la provincia 53 de España, ¿no? Buscando escapar un poco de esa idea, ¿no? De decir es un territorio español y no es una colonia, ¿no? Pero aún así las presiones seguían, no solo por parte de la comunidad internacional, sino por parte de la propia población saharaui, que en los años 60, 70 ya empezó, digamos, a absorber toda esa ideología de liberación que venía de África, que venía de la guerra de independencia de Argelia, de otros países. Y también los saharauis lideraron su propio proceso de liberación y fundaron su movimiento de liberación, que es el Frente Polisario, y comenzaron una lucha política, una lucha primero pacífica, después pasó a ser armada, porque también las manifestaciones pacíficas fueron respondidas brutalmente por parte de las autoridades españolas. Y bueno, esa presión sobre el gobierno español en aquel entonces llevó a lo que seguimos sufriendo hasta la actualidad, que es a un acuerdo entre Marruecos, en aquel entonces también Mauritania entró en ese acuerdo, con la potencia colonial que es España, que básicamente les entregó de la forma más vergonzosa el territorio del Sáhara Occidental. España evacuó a toda la población española que vivía o que había nacido incluso en el Sáhara, porque la colonización española duró más de 100 años. Y a cambio de que España siga manteniendo sus intereses económicos de explotar los recursos naturales. Y eso es lo que básicamente se hizo. España se retiró del territorio, Marruecos y Mauritania comenzaron a ocuparlo y los saharauis se vieron completamente abandonados por esa potencia colonial que debía entregarles la soberanía del territorio. No lo hizo. Y se vieron completamente solos y teniendo que enfrentar dos ocupaciones, Marruecos por el norte, Mauritania por el sur. Mucha población escapó de esa ocupación a Argelia, se instaló en campos de refugiados y mucha población se quedó viviendo bajo las zonas ocupadas por Marruecos, ¿no? Desde entonces, pues llevamos luchando contra la ocupación marroquí, reclamándole también a España que asuma esa responsabilidad. Y en ese proceso de lucha seguimos con un pueblo dividido y con una resistencia, pues eso, de generaciones, ¿no? Porque yo soy la tercera generación que nació en esos campos de refugiados y sabemos que es una lucha que tenemos que seguir manteniendo y que en algún momento espero que se materialice en una independencia, ¿no? Este fue uno de los primeros movimientos también de nuestro querido rey emérito, ¿no? Una de las primeras intervenciones que hizo en su puesta de largo como jefe de Estado, ¿no? Fue la traición al Sáhara Occidental. Para que la gente también repase un poco la historia y vea el que nos ha traído la democracia, entre, irónicamente lo digo, obviamente, el que nos trajo la democracia, pues bueno, también estuvo implicado en toda la traición al Sáhara Occidental. Hablabas de que a raíz de su lucha de independencia nace como resistencia el Frente Polisario. Has nombrado antes. Si nos puedes comentar un poco qué es el Frente Polisario y cuáles son sus históricas reivindicaciones. Sí, bueno, abrir un paréntesis para decir que has mencionado una cosa súper importante, que Juan Carlos I, el rey, o el padre del actual rey, es el principal culpable de esa venta al Sáhara Occidental, porque es verdad que en el 75, en noviembre, Franco se estaba muriendo, estaba prácticamente inconsciente, Marruecos estaba presionando para conseguir el territorio, y en España no se sabía qué forma iba a tener el Estado después de la muerte de Franco. Juan Carlos quería establecerse como rey y luego hace pocos años se desclasificaron documentos de la CIA que aseguraban que Juan Carlos recibió o negoció con los franceses y con los americanos para que cediese el Sáhara o entregase el Sáhara al rey de Marruecos, que era aliado de Occidente en aquel entonces. Era un momento también de Guerra Fría y demás. No querían, según ellos, un nuevo Estado independiente que pudiese aliarse con la Unión Soviética, querían que Marruecos lo ocupase para garantizar que ese territorio iba a estar siempre controlado, ¿no?, por Occidente. Entonces se le garantizó a Juan Carlos I que se le apoyaría después de la muerte de Franco por parte de Estados Unidos y de Francia para establecerse en el poder a cambio de entregar el Sáhara. Y eso es lo que ocurrió, ¿no? Respondiendo a tu pregunta sobre el Frente Polisario, es muy interesante porque primero no fue el Frente Polisario, primero fue el Movimiento Nacionalista Saharaui. Y fue fundado a finales de los años 60 por Mohamed Bassiri, que es un joven saharaui que se formó, lo enviaron sus padres para formarse en Egipto, y vino con esa ideología, ¿no? Mamó, en esa ideología universitaria en aquel momento, o sea, hablamos de los años 60, de liberación. En aquel entonces muchos estudiantes venidos de toda África estudiaban en Egipto, donde estaban las mejores universidades. Entonces estaba esa idea de luchar contra el colonizador, de la independencia, de la soberanía y demás. Es Mohamed Bassiri cuando volvió, fundó el primer movimiento nacionalista saharaui, y su idea era una lucha pacífica. Lo planteó como una lucha pacífica que podría llevar a unas negociaciones con España que le diese finalmente que acaben en una descolonización organizada, es decir, entregar el poder a la población autóctona saharaui y declarar la independencia del Sáhara. ¿Qué pasa? Que vino, empezó una labor primero de fundar el movimiento, de contactar con otros jóvenes formados saharauis que compartan la misma idea, se formó el movimiento, empezaron una labor de concienciación de la población y luego empezaron a dar pasos en las manifestaciones pacíficas. Una de las más famosas se hizo a finales, creo que en el 68 o en el año 70. Y la principal ciudad del Sáhara Occidental, El Aaiún, pues las calles se llenaron de gente pidiendo de forma pacífica al gobierno español que abandonase. Esa protesta fue reprimida por parte de las fuerzas coloniales españolas, y Mohamed Bassiri y su grupo, la mayoría de ellos, o por lo menos la cúpula de ese movimiento, 20 o 30 personas, fueron detenidos, trasladados a una cárcel en Canarias. Y bueno, muchos de ellos fueron puestos en libertad más tarde después de haber sido torturados, pero de Mohamed Bassiri hasta la actualidad no sabemos nada, ¿no? No sabemos si fue asesinado, no sabemos si sigue encarcelado, y llama mucho la atención que incluso en la España democrática no se quiera revelar qué es lo que se hizo con Mohamed Bassiri, el primer líder de movimiento saharaui, ¿no? Entonces, después de esa respuesta tan brutal por parte de la fuerza colonial española contra ese intento de movimiento, ¿no?, pacifista saharaui que pedía la independencia de la colonización española, los saharauis entendieron que había que dar un paso al frente. Es decir, también tenemos que entender el contexto. En aquel entonces, los movimientos de liberación inundaban África. Casi todos los estados que se habían independizado a través de una lucha, una resistencia contra el colonizador, lo habían hecho a través de un movimiento organizado de liberación que tenía su parte política y también su brazo armado, ¿no? Entonces es cuando los saharauis llegan a la conclusión de la necesidad de fundar un movimiento de liberación, y es cuando se funde el Frente Polisario, ¿no?, que es el Frente Popular de Liberación de Zaguia, Alhambra y Río de Oro, ¿no? Zaguia, Alhambra es la parte norte del Sáhara Occidental, Río de Oro es la parte sur, y bueno, el abreviativo es Frente Polisario, pero el nombre más o el nombre oficial es Frente Popular de Liberación de Zaguia, Alhambra y Río de Oro, que ya empieza una actividad política y movilización a través de manifestaciones, pero también empieza operaciones militares, especialmente contra o exclusivamente contra los puestos militares de las fuerzas españolas, ¿no? camino, pero me enseñó el destino que vale más luchar por la verdad. El tiempo marcha sin parar, día a día se hace ingloria, un pueblo que no se quiere callar. Poco a poco se levantan voces amigas que nos cantan, bellas canciones de alegrías y esperanza. Venga amigo, venga hermano, te daré siempre la mano, juntos podemos realizar nuestros sueños. Tú y yo queremos un Sahara libre, porque mi pueblo quiere ser libre y nada más. Tú y yo seguimos para siempre, unidos con las manos, luchando por la verdad. Como hombres decididos a morir por la paz en nuestra tierra y por el nuevo porvenir. El tiempo marcha sin parar, día a día se hace ingloria, un pueblo que no se quiere callar. Poco a poco se levantan voces amigas que nos cantan bellas canciones de alegrías y esperanzas. Venga amigo, venga hermano, te daré siempre la mano, juntos podemos realizar nuestros sueños. Tú y yo queremos un Sahara libre, porque mi pueblo quiere ser libre y nada más. Tú y yo seguimos para siempre, unidos con las manos, luchando por la verdad. Voces amigas que nos cantan bellas canciones de alegrías y esperanza. Venga amigo, venga hermano, te daré siempre la mano, juntos podemos realizar nuestros sueños. Tú y yo queremos un Sahara libre, porque mi pueblo quiere ser libre y nada más. Tú y yo seguimos unidos con las manos, luchando por la verdad. Tú y yo. Antes has comentado también que el territorio del Sáhara, bueno, es muy codiciado por las reservas naturales que tiene y todo el territorio, ¿no? Cuenta con grandes reservas de fosfato. Y además Comentan que es uno de los bancos pesqueros más ricos del mundo, al tener más de 1.000 kilómetros de costa atlántica. Entiendo que este es uno de los grandes motivos por el que hay tal interés geopolítico y es por eso que tienen en vilo y aislado al pueblo saharaui, ¿no? Actualmente, para que la gente lo conozca, ¿de qué viven los saharauis en medio del desierto? Has comentado que estaban, algunos habían ido hacia Argelia, otros habían ido distribuyendo por diferentes países, incluido España, pero había un grupo de personas que habían seguido resistiendo en las tierras en medio del desierto, ¿no? Si no pueden acceder ni a sus tierras ni a sus cotos de pesca, ¿cómo sobrevive el pueblo saharaui? Sí, de hecho, me parece una pregunta muy interesante. De hecho, la gran mayoría de saharauis, esto se sabe también muy poco, la gran mayoría, la inmensa mayoría de saharauis no está ni en los campamentos de refugiados ni está en la diáspora, es decir, no está repartida por el mundo, sino que está en la parte del Sáhara Occidental, es decir, están en su país, en la parte ocupada, pero es una población que ya lamentablemente actualmente son minoría en su propia tierra. Es decir, a lo largo de estos 50 años de ocupación, Marruecos fue introduciendo cientos de miles de colonos marroquíes en el Sáhara Occidental ocupado, llenando las ciudades, y los saharauis lamentablemente se han convertido en una minoría en su propia tierra. Efectivamente, el Sáhara Occidental es un país muy rico en recursos naturales, tiene uno de los bancos pesqueros más ricos del mundo, tiene la mayor reserva de fosfatos del mundo conocida hasta el momento, es decir, el 75% de reservas de fosfato de todo el mundo están en el territorio del Sáhara Occidental, y el fosfato es un material que necesita prácticamente todo el mundo, ¿no? Porque es un fertilizante, entre otras cosas, es un fertilizante muy importante para la agricultura, entonces lo compran todos los países del mundo. También tiene petróleo, tiene minas de oro y tiene otros materiales también de minerales de gran valor. Generalmente esto está explotado por Marruecos, especialmente la pesca y los fosfatos, en complicidad con la Unión Europea y con otros países que compran estos minerales o que explotan este espacio marítimo, sabiendo que es territorio ocupado. Pero lo realmente paradójico y llamativo es que el pueblo saharaui en los campamentos de refugiados, siendo dueño del espacio marítimo más rico, uno de los más ricos del mundo, reciben o viven de ayuda humanitaria, es decir, les llegan latas de sardinas a través de la Cruz Roja Internacional, y muchas veces incluso llegan caducadas, ¿no? Mientras tu mar está siendo explotado por prácticamente todo el mundo, ¿no? Yo creo que también lo cínico aquí es que luego algunos políticos salen y sacan pecho a decir, bueno, somos los primeros que os estamos enviando latas de sardina, ¿no? Te dan ganas de decirle, pues bueno, es que a lo mejor tú también tienes 300 barcos saqueando mi mar, ¿no? Hay un juego de intereses que roza lo cínico. Entonces, la población en los campamentos de refugiados lamentablemente vive de la ayuda humanitaria porque se trata de unos campamentos de refugiados, pero como te he dicho, la gran mayoría que vive bajo la ocupación se ha convertido en una población minoritaria en su propia tierra. La mayoría de ellos no tienen acceso al trabajo, no tienen acceso a la educación, no tienen acceso a la identidad, es decir, viven en la marginalidad máxima. Y cualquier manifestación política de identidad saharaui o de rechazo a la ocupación marroquí es castigada con la cárcel, con la tortura, incluso con el asesinato. Hay decenas, cientos de casos documentados por Amnistía Internacional, por Human Rights Watch, de torturas, de asesinatos, de persecución a la población saharaui en las zonas ocupadas. Entonces, ellos tampoco tienen un medio de vida, ¿no? Ellos me decían unos compañeros hace muy poco, ¿no? Ahora que estamos en una guerra. Me dicen es que aquí es muy probable que pase lo que pasó en Gaza, ¿no? Porque llevamos toda nuestra vida, jóvenes de 25, de 20 años, desde que nacimos viendo como una fila de camiones no deja de salir del puerto todo el rato, todos los días. Estamos viendo como la cinta que transporta los fosfatos hacia el puerto para ser explotados y exportados a otros países funciona las 24 horas del día y es ver cómo explota nuestro territorio sin ningún miramiento durante toda nuestra vida y nosotros viviendo en la pobreza más extrema. Así que también esto, abro un paréntesis, que en un contexto de guerra, que estos lugares sean un objetivo, ¿no? De rechazo, especialmente por parte de esa juventud que lleva tanto tiempo siendo marginada, perseguida, torturada en su propia tierra, viendo cómo otros saquean sus recursos naturales, que en algún momento puedan ser objetivo, ¿no? De algún tipo de ataque, en legítima, obviamente, en legítima defensa de tu territorio, tu dignidad y tu causa, es algo muy probable, ¿no? Porque también en la resistencia de Palestina muchos jóvenes saharauis están viendo, quizás un ejemplo, ¿no? Taleb nos está hablando de la situación que está viviendo el Sáhara Occidental en la actualidad. y nos ha estado nombrando responsables. Anteriormente nos has hablado de los responsables de la colonización, pero en la actualidad me surgen dos preguntas. ¿Cómo es de responsable el gobierno de España en que la situación lleve así encallada desde el año 75? Y por otro lado, ¿se ha cambiado algo con el gobierno más progresista de la historia de la democracia? Sí, bueno, ¿cómo es de responsable? Bueno, aquí tenemos que hablar de que el primer responsable es Marruecos, porque es quien prácticamente ocupa todo el territorio. Pero quizás el principal culpable, que también todavía tiene mucha responsabilidad, es el Estado español. Y siempre hablo de Estado español, porque también la población española siempre ha estado muy cercana al pueblo saharaui, apoyado mucho a través de distintos programas, ¿no? Siempre en el ámbito humanitario es verdad, pero siempre ha estado muy cercana. Pero los gobiernos españoles es verdad que siempre se han posicionado de una forma u otra del lado de Marruecos, desde que se le entregó ese territorio. Y yo siempre comento que cuando hablo con gente, y aquí me he encontrado con mucha gente de distintas confesiones políticas, de distintas ideologías, generalmente hay una idea que se suele decir, y es como en ese contexto de Franco muriéndose, de no saber qué va a pasar en España, la supuesta transición que se iba a iniciar y toda la historia, tener un territorio en África nos venía regular. Por eso se hizo de aquella manera, era un contexto de dictadura y demás. Yo digo, hasta cierto punto esto se puede entender, pero ¿qué justifica que en la España democrática esto se siga cometiendo, que no se asuma la responsabilidad? Bueno, has preguntado. ¿Qué responsabilidad tiene el gobierno español? Pues para que te hagas una idea, has mencionado o has abierto el programa con un discurso que he dado en la ONU. He estado el pasado año y he estado este año también, este pasado junio, y básicamente voy a las reuniones de la Comisión de Descolonización. Es una comisión que se inició en los años 50 para descolonizar los países africanos y que tenía una lista de países que descolonizar, iba descolonizando, y actualmente solo le queda el Sáhara Occidental a esta Comisión de las Naciones Unidas, y todos los años la Comisión de Descolonización de las Naciones Unidas se reúne y se le pide a España si quiere dar el paso de descolonizar, y España siempre o no contesta o contesta que no. Entonces es una responsabilidad que sigue vigente. Los aviones internacionalmente, si quieren cruzar el espacio aéreo del Sáhara Occidental, no se le pide permiso al Frente Polisario ni se le pide permiso a Marruecos, que es quien ocupa prácticamente todo el territorio. Se le pide permiso al gobierno español, porque teóricamente en los papeles aparece que ese territorio es español, ¿no? Entonces, esa es la responsabilidad, que tú tienes que liderar un proceso de descolonización. Y no es que sea muy tarde, porque también tenemos un ejemplo, que no lo voy a explicar, pero quien esté interesado puede mirar el ejemplo de Timor Oriental, que es prácticamente lo mismo. Fue una colonia portuguesa, Portugal se retiró, se lo entregó a Indonesia. El pueblo de Timor Oriental estuvo luchando muchos años contra la ocupación de Indonesia, pero en el 2002 llegó un gobierno social comunista a Portugal que dijo, bueno, pues es momento de asumir la responsabilidad, es que lo hemos hecho mal, se fue ante las Naciones Unidas y en pocos años, o en pocos meses incluso, se anunció desde las Naciones Unidas, Portugal anunció que se iba a iniciar el proceso de descolonización y se declaró la independencia después de un referéndum de Timor Oriental. España puede hacer en cualquier momento lo mismo. La segunda pregunta o la segunda parte de esta pregunta es si el gobierno actual o el gobierno más progresista de la historia, entre comillas, siempre muchas comillas, ¿cambió algo? Sí, sí que cambió algo. Es la segunda mayor traición después de la venta del Sáhara Occidental. El actual gobierno básicamente declaró públicamente que el Sáhara Occidental debía ser parte de Marruecos y estar bajo la soberanía de Marruecos y que es lo mejor para ese territorio en un régimen de autonomía, que es una contradicción en sí, porque hablamos de una autocracia donde no se respeta constitución, donde autonomía no tiene ningún ministro, sino que todo el poder reside en el rey. Entonces es imposible hablar de un régimen de autonomía para un territorio en una autocracia. O sea, esto es de primero de política, ¿no? Entonces ellos dicen, bueno, a lo mejor se les puede dar un régimen de autonomía, pero siempre dentro del reino de Marruecos. Esto es lo que hizo el gobierno más progresista. Y esto ha tenido muchos efectos. Ha tenido efectos directos sobre la población saharaui porque ha envalentonado a Marruecos para seguir ocupando el territorio y también ha envalentonado a Marruecos para rechazar cualquier tipo de negociaciones o hacer caso a lo que dice la ONU o las Naciones Unidas, porque dice, si la potencia administradora legalmente de este territorio es España y España me está diciendo que ese territorio es mío, yo no voy a hablar con nadie más, ¿no? Entonces, lamentablemente, el gobierno español o el gobierno más progresista de la historia lo que ha hecho es poner una gran piedra en el camino de lucha y resistencia del pueblo saharaui, ¿no? Me interesaba esta reflexión tuya, más que nada, pues para quitar, como bien has dicho tú, todas esas, bueno, para poner todas esas comillas y para quitar un poco la venda a toda la gente que intenta justificar, ¿no? Es que si esto, si hubiera uno, si hubiera otros, no, no, que es que esto no es un juego, que esto no es un juego, que está encima de la mesa las vidas de muchísimas personas. Que, como bien has dicho, en Marruecos no hay democracia. Hay una autocracia, como bien la has denominado, y todo el poder reside en su soberanía, en el rey Mohamed VI en la actualidad. Que no olvidemos que vive fuera de Marruecos, además, y que lleva una vida pues de rey, ¿no? Pues lo que hacen los reyes en el siglo XXI, que es lo mismo que hacen o que harían en el siglo X o en el siglo XI. Pero un poco para destapar toda esta mitificación del gobierno más progresista de la historia, y que también considero que, no lo hago con sorna, o sea, como una reflexión para aquellas personas que pueden verse o se han solidarizado o se solidarizan con la causa saharaui y que piensan o que hay que justificar porque está este gobierno la traición al pueblo saharaui, ¿no? Y que ni mucho menos es así, ni se puede dejar, ni se puede dejar a la deriva de cualquier rey absolutista, y menos envalentonar a la gente, porque al final, como siempre digo también en los podcasts y en las reflexiones, ¿no? Que el que pierde siempre es el pueblo, porque no va a bajar el rey a pelear cuerpo a cuerpo con nadie, va a ser el pueblo el que va a perder con el pueblo, ¿no? De los dos lados, al final son hermanos contra hermanos y hermanas contra hermanas, ¿no? Sí, de hecho, me gustaría también decir, a raíz de lo que dices, que se intenta muchas veces justificar y decir, bueno, es que tenemos a Marruecos ahí, es que Marruecos presiona con el tema de migración, con el problema de información en materia de terrorismo, con los intereses económicos que son muchísimos que tiene España, pero es que no estamos hablando de un capricho, estamos hablando de la existencia de un pueblo, estamos hablando de que Marruecos ha estado bombardeando a este pueblo, matando incluso a 3.000 y 6.000 personas en un mismo día en el conocido bombardeo de Mondraído con bombas prohibidas, con fósforo blanco y napalm. O sea, estamos hablando de la existencia de un pueblo. Entonces, absolutamente nada puede justificar esta posición. Y no estamos hablando de arrastrar a España a un conflicto en el que no tiene nada que ver, ni te estamos pidiendo una solidaridad con una causa ajena, sino que es una responsabilidad legal que tú tienes. Y yo siempre pongo el ejemplo, que creo que tanto tú como yo, como la gente quizás que nos escuche, si vives aquí en España hay una legalidad, hay una ley que tú tienes que cumplir. Y si cometes, ¿no?, un fraude del tipo que sea, tienes que pagar una multa o tienes respondiendo a esa legalidad. Y si no respondes a la legalidad, eres multado, encarcelado, X, ¿no? Básicamente lo que le estamos pidiendo a España es lo mismo, es que hay una legalidad que le está obligando a descolonizar un territorio que se sigue considerando su colonia, ¿no? Y España se niega a cumplirlo. Lamentablemente no hay ningún castigo, ¿no? Entonces es muy importante remarcar esto, que no se pide una solidaridad ni arrastrar a España a un conflicto ajeno, sino que es tu responsabilidad, ¿no? Dicho queda, pero y no quiero ahondar más en esto, pero vamos, viendo cómo está actuando Israel paralelamente con 26 resoluciones en contra dictadas por la ONU para salir de Palestina. Pues bueno, el ejemplo igual más claro está ahí también, ¿no? Hacemos un llamamiento a todas las personas amantes de la libertad, a las organizaciones defensoras de los derechos humanos. Exigimos libertad a todos los presos políticos saharauis que se encuentran en las cárceles marroquíes de Salé, Marrakech, Enzigan, Agadir, Eitz Melul, Tiznit, Dakhla y la cárcel negra del Ayun ocupado. Seguimos en acción por la liberación de todos los presos políticos, nuestros hermanos encarcelados. Triste realidad, son años idénticos, exijo libertad a los presos políticos y nuestra sociedad. Jóvenes afónicos, pura enfermedad, gobierno monárquico, libre el tirano, aplica su delincuencia, sufre el ciudadano, triste cada vivencia, exigimos justicia y que sea temprano. Los presos políticos son nuestros hermanos, siguen hacia adelante evitando su caída, son presos políticos arriesgando su vida, cadena perpetua, gente con humildad, sufren daños diarios de alta gravedad. El sentido común sufre ausencia. Los presos políticos sufren mucha violencia. Párate a pensar, aunque lo hagas poco. Juicio militar es cosa de locos. Preso, preso es suachado, es criticado aún. Libre, libre los presos políticos aún. Hoy mi texto es crítico, pura indignación. Los presos políticos entran en prisión. Marruecos tortura, noticias macabras, gobierno dictadura, no tienen palabra. Detención arbitraria a los presos políticos, aquí solo importan intereses económicos. Su vida precaria, ni te la imaginas. Situación diaria, paredes entre ruinas. Corrupto el Estado, siempre satisfecho. Preso encarcelado, vive sin derecho. Bajo el acecho, vive cada día. Por esa resistencia, escribo poesía. Mucha falsedad, gobierno marroquí. Un juicio militar, aún no lo asumí. Hijo, ten paciencia, que todo cambiará. Eso dice mi abuela, que anhela libertad. Preso, preso es su achado, o es criticado a un libre. Libre no preso político, preso. Preso es su achado, o es criticado a un libre. Libre no preso político, siempre controlados, no les muestran respeto. Presos secuestrados en lugares secretos. Ninguna atención, infracción de alto grado. Sin medicación, empeora su estado. Golpes en las costillas, es otra agresión. Destrozan sus rodillas, pura represión. No es nada teátrico, es pura dictadura. Trastornos psiquiátricos por culpa de tortura. Libres presos políticos, vida complicada. Sus manos atadas por mentes trastornadas. Las leyes violadas siguen provocando injusticia prolongada. Me pregunto, ¿hasta cuándo? Es un hecho típico suspender el juicio. Los presos políticos sin ningún auspicio. Seguimos en acción, mucha fuerza, escucha. Son presos políticos, gran ejemplo de lucha. Preso, preso es su achado, o criticado a un libre. Libre no preso político, preso. Preso su achado, o criticado a un libre. Libre lo preso político. Y como siempre está detrás Estados Unidos y el mismo Israel, ¿no? Asistiendo a la monarquía marroquí desde que Donald Trump reconociera por el artículo 33 la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. ¿Qué imagen pretende presentar Marruecos ante el mundo apoyando al pueblo palestino a la vez que aísla, tortura y mata al pueblo hermano saharaui? Bueno, me parece una pregunta muy, muy interesante, porque también Estados Unidos y Israel siempre han estado muy cercanos a Marruecos. De hecho, las políticas de Israel o la política de ocupación y de masacre, ¿no?, que ha ido practicando a lo largo de estos años contra el pueblo palestino ha sido exactamente calcada por Marruecos. El muro que actualmente divide el Sáhara Occidental construido por Marruecos fue ideado, ¿no?, por Israel, financiado por Arabia Saudí y Estados Unidos, pero el ideólogo del muro, para frenar esos ataques, ¿no?, en la guerra del Frente Polisario, el muro que construyó Marruecos fue idea de Israel. Incluso también me decía una activista saharaui que pasó muchos años en las zonas ocupadas, en un zulo bajo tierra, siendo torturada durante 4 años, es una conocida activista actualmente, me decía que incluso los verdugos que les torturaban en la cárcel iban para recibir su formación de cómo torturar, de cómo sacar declaraciones portadas bajo tortura, de que recibían esta formación en Israel, ¿no? Esto sin contar, obviamente, con todo el apoyo político, militar y demás que recibe Marruecos por parte de Israel y de Estados Unidos, ¿no? Entonces, esto yo creo que evidencia o deja de una forma muy clara que Marruecos es un país aliado de estas potencias y no tiene ninguna forma de justificar un apoyo a Palestina, porque estamos hablando de dos fuerzas coloniales, de dos estados que intentan forzar a través de la fuerza una ocupación ilegal. Hablamos de dos fuerzas que son Israel y Marruecos, que incumplen las resoluciones del Consejo de Seguridad, de las Naciones Unidas, de la legalidad internacional, que les piden acabar esa ocupación, que incumplen o hacen caso omiso a los llamados de las organizaciones de derechos humanos, de protección de los derechos humanos, y siguen masacrando a la población que está bajo su ocupación. Entonces, Marruecos ha tenido siempre éxito, esto lo tengo que reconocer, en su forma de hacer propaganda, ¿no? Entonces, utiliza el deporte, utiliza el cine, utiliza la música para hacer que ellos, bueno, que apoyan la causa palestina y demás, pero bueno, en Israel o en el territorio palestino ocupado, una de las avenidas más grandes en la ciudad de Tel Aviv se llama Avenida Hassan II, ¿no? Porque la historia de las relaciones de Marruecos con Israel siempre ha estado ahí, ¿no? Y actualmente se está reforzando. De hecho, Hace poco la prensa hablaba de la construcción de naves para fabricar drones en Marruecos de una forma conjunta entre Israel y Marruecos. Hablamos de drones que bombardean a la población civil actualmente en el Sahara, matando a muchas personas, incluidos niños. Hablamos de drones que actualmente están matando a niños en Gaza, ¿no? Entonces sí que es verdad que Marruecos ha tenido éxito hasta cierto punto en jugar, ¿no?, ese doble juego, que últimamente no ha podido tapar mucho, no ha tenido éxito porque ya tenían un embajador de Israel, ya el rey había recibido una delegación, ya estuvo un ministro o dos israelíes en Marruecos. Y actualmente estamos viendo un choque bastante interesante porque es la primera vez que la población sale a manifestarse contra esa relación de Marruecos con Israel, ¿no? Contradiciendo de forma directa la decisión del rey de normalizar relaciones con Israel, ¿no? Entonces, esto me parece muy interesante y tenemos que seguirlo también muy de cerca, ¿no? He hecho para que la gente también ponga un poco de contexto y me parece bastante interesante el nombre de Hassan II en todo este recorrido que ha llevado Marruecos, porque no olvidemos que Hassan II es uno de los reyes de Marruecos, el que es el padre del actual Mohamed VI, que ha torturado, ha encarcelado y ha matado a más personas desde los años 60. ¿No? Que encarceló, torturó y asesinó a miles de personas que estaban intentando hacer de un Marruecos, hacer de que Marruecos fuera un Marruecos más próspero, más sociable y más humano, ¿no? Que en teoría los marroquíes entendían que el actual rey Mohamed VI iba a ser más liberal, como les gusta decir, o más campechano también aquí en España, ¿no? Como nos trata, como nos hacen ver a los reyes en general, sin cuestionar el porqué de las monarquías, ¿no? Que Hassan II tiene una gran responsabilidad en todo esto, que ha continuado el campechano de Mohamed VI. Cuando hablamos de la cárcel, además lo has comentado tú hace nada, Taleb, cuando hablamos de la cárcel más grande al aire libre en el mundo, siempre nos viene a la cabeza Palestina y en concreto Gaza, ¿no? Que ahora mucha gente estará descubriéndola. Pero poca gente sabe que solo alrededor del 20% del territorio saharaui, en el Sáhara Occidental, lo controla la República Árabe Saharaui. ¿Cómo se puede organizar así un pueblo para prosperar en medio del desierto? ¿No? Que es una pregunta un poco muy, muy, muy poco contradictoria, ¿no? En medio del desierto, ¿cómo se puede organizar un pueblo? ¿Y qué dice la ONU, aunque ya nos has ido diciendo, ¿no? Pero qué dice la ONU en concreto de todo esto? O sea, ¿cuál es la solución que se da o que se intenta ver desde las Naciones Unidas a todo esto? Y bueno, has mencionado algo muy importante que es la República Saharaui Independiente. ¿Cómo podemos hablar de una República Independiente si todavía estamos luchando por la independencia, ¿no? Entonces también ahí hay un poco de contradicción, pero esto ha sido muy importante porque en el momento que España firmó el acuerdo de que iba a entregar el territorio saharaui a Marruecos, y dijo que iba a retirar sus tropas, cuando se retiró el último soldado español del Sáhara Occidental, el Frente Polisario proclamó la República Árabe Saharaui Democrática como un Estado independiente en el Sáhara Occidental. Con esto quería que no hubiese en ningún momento un vacío legal. Es decir, justo cuando se marcha el último soldado de la potencia colonial, aquí los autóctonos de esta región, a través de nuestro movimiento de liberación, declaramos un Estado independiente. ¿Qué pasa? Que la primera o el primer comunicado de la República, cuando ya fue creada, es que cualquier fuerza, sea Marruecos, Mauritania o cualquier fuerza que ataque el territorio del Sáhara Occidental, está atacando a la República Saharaui. Esto era un poco adelantarse al argumento que podría utilizar Marruecos, es decir, de ahí se fue España, eso no era nada o no era de nadie, ¿no? Entonces, por eso se proclamó la República Saharaui, pero obviamente, actualmente es verdad que la República Saharaui es país miembro de pleno derecho de la Unión Africana, cuenta con un reconocimiento de más de 80 países en el mundo y controla aproximadamente el 20% del territorio, la parte también más pobre del territorio del Sáhara Occidental. El 80%, que es la parte más rica, prácticamente toda la parte marítima, está ocupada por Marruecos, ¿no? La idea de la República Saharaui es de un reconocimiento limitado. El reconocimiento será pleno cuando haya un referéndum y la población saharaui pueda elegir entre ser un Estado independiente o formar parte de Marruecos o lo que sea, que así es como culminaría el proceso de descolonización. Es decir, el referéndum cuando se plantea no se plantea como una solución, al menos por parte de nosotros, de los saharauis, sino que se plantea como una opción para reafirmar y afianzar que somos una república independiente. Entonces, esto es muy, muy importante. En la parte liberada, que es el 20% del territorio, se dice o se dan cifras de que hay 30.000 personas, pero es una parte donde la República Saharaui no ha querido, o el Frente Polisario no ha querido que la gente viva, porque estarían a merced de la aviación marroquí para ser bombardeados y masacrados. La República Saharaui y el Frente Polisario consideró que el hecho de que estén en territorio argelino, en campamentos de refugiados, salvaría sus vidas, porque no podrían ser atacados allí. Si Marruecos se atreve a atacar esos campamentos de refugiados, estaría declarándole la guerra a Argelia. Pero sí que en ese 20% liberado hay muchas bases militares y actualmente es donde se está llevando la actual guerra del Sáhara Occidental. No hay explotación comercial, obviamente, porque no es uno de los objetivos que la República Saharaui y el Frente Polisario pone, porque estamos en un proceso de liberación y todo el esfuerzo es para la liberación del territorio, por lo cual no se puede prosperar en ese sentido, por lo menos, hasta que no haya un Estado completamente independiente. Y esa parte, el 20%, está separado de la parte ocupada por el muro más largo del mundo, que es un muro de 2.700 kilómetros que construyó Marruecos para sellar la parte que ocupa. Tiene más de 10 millones de minas antipersonas. Me decía hace poco un amigo que si los saharauis, las cifras que se dan, que somos 1 millón de habitantes, ¿no?, que tocaríamos a 10 minas por persona, ¿no? Entonces es brutal, ¿no? Entonces, el Sáhara Occidental también es la cárcel más grande a cielo abierto, porque el territorio que ocupa Marruecos o la parte que ocupa Marruecos no pueden ir periodistas independientes, no pueden entrar organizaciones de derechos humanos. La misión de las Naciones Unidas que hay actualmente en el territorio se le ha negado completamente cualquier miramiento o observación de los derechos humanos o de la situación de derechos humanos. De hecho, la misión de las Naciones Unidas para el Sáhara Occidental es la única misión de la ONU del mundo que no tiene permitido observar o hacer ningún informe sobre los derechos humanos. Es la única en el mundo, porque en esa parte ocupada Marruecos practica todo tipo de torturas. Incluso al principio, los primeros años de ocupación, prohibía que en una misma calle haya más de dos casas de saharauis. La mayoría tenía que ser de colonos, porque buscaban incluso borrar la identidad de saharaui, ¿no? Y luego ya la otra parte, de una forma muy resumida, para no alargar mucho, que es la posición de la ONU. Desde el primer día la ONU pide la descolonización a través del referéndum. Hubo una guerra entre el Frente Polisario y Marruecos que duró 16 años y finalmente Marruecos vio que no podía ganar esa guerra. Creía que iba a ser una semana, al final estuvo 16 años luchando contra los hombres del Frente Polisario. Y aceptó el referéndum y la ONU mandó una misión para hacer ese referéndum en el año 91 y prometió hacerlo en 9 meses. ¿Qué pasa? Que pasaron 33 años y ese referéndum no se hizo porque Marruecos fue bloqueando. Primero puso problemas para el tema de las listas, luego dijo que el referéndum era realizable y demás. Pero la ONU sigue, incluso la última resolución de la ONU salió hace 2 días después de una reunión del Consejo de Seguridad y la ONU dijo que mantenía su misión de referéndum en el Sahara y que seguía manteniendo que cualquier solución debía de garantizar el derecho a la libre autodeterminación del pueblo saharaui, que básicamente es un referéndum. Marruecos sigue cumpliendo todas esas resoluciones, sigue teniendo el apoyo de países o gobiernos como España, Estados Unidos, Israel, y se sigue envalentonando en esa decisión de violar la legalidad internacional, ¿no? Bueno, la idea de este podcast era poner encima de la mesa, junto con Taleb, la causa saharaui, ya que desde la Espiral de Libre Pensamiento y desde un montón de colectivos, organizaciones sociales y políticas del Estado español y a nivel internacional, jamás, jamás querríamos que sucediera lo que está sucediendo en Gaza por parte de Israel en el Sáhara Occidental. Y es un poco de poner en el foco de que la situación que hay actualmente, que está ocurriendo actualmente en Palestina, es similar con todo lo que acabamos de ver ahora en el actual Sáhara Occidental, por el tema de la colonización, por el tema del robo de recursos, por el tema del muro más grande del mundo, por el tema de las minas antipersona. Estamos hablando de derechos humanos y de gente que quiere salir adelante y vivir con dignidad, sin atacar y sin creerse superior a nadie de una manera lo más democrática y horizontal posible. Agradecerte, Taleb, por haber estado con nosotros y con nosotras en la Espiral del Libre Pensamiento. Y para finalizar, me gustaría pues que nos contaras que vas a presentar un libro, ¿no? Tienes un libro que vas a presentar y un poco pues apoyo, redes o canales para poder solidarizarnos y poder estar pendientes de lo que sucede en el Sáhara Occidental y que cuentes pues para terminar lo que consideres. Bueno, pues nada, sí, es verdad que acabo de sacar un libro porque para mí era importante, porque siempre me ha dado, o me ha llamado mucho la atención, me ha dado un poco de rabia también que nuestra historia siempre la han contado otros, ¿no? Era como seguir colonizando hasta nuestra historia. Y es verdad que nosotros, debido a nuestra historia colonial, tenemos el español como segundo idioma oficial, lo hablamos desde pequeños, y todo lo que hay escrito en español, o prácticamente todo, es por autores españoles, ¿no? Contando la historia del pueblo saharaui, hablando de la política saharaui, hablando del Frente Polisario. Pero eran autores españoles. Entonces, para mí era muy importante que sea un saharaui el que hable de esto y, sobre todo, darle un enfoque no tan histórico, sino un enfoque más actualizado, también de una nueva visión, de una juventud saharaui que pide la palabra y que quizás no te hablaba antes de jóvenes que están incluso viendo lo que está pasando en Palestina en forma de reivindicar, porque lamentablemente llevamos 50 años utilizando el pacifismo y hay una nueva generación de saharauis que está muy cansada de las violaciones, de la muerte y asesinato por parte de marroquíes y sus familiares, de ver cómo torturan y violan a sus compañeras, a sus hermanas, y es gente que quiere recurrir a métodos de resistencia. Entonces era muy importante darle voz y hablar desde la perspectiva de esa nueva generación de saharauis que está, por supuesto, muy decidida a seguir la lucha y que a lo mejor los métodos que plantea son métodos distintos, ¿no? También de abanderar un poco una ideología también revolucionaria. Explico también en el libro que aunque estemos en el 2023 y si el concepto revolución, quizás mucha gente lo tenga relacionado a cosas del pasado, pero bueno, las revoluciones han acabado con el Che Guevara o con Tomás Sankara, de que hay pueblos que sí, que seguimos abanderando esa ideología revolucionaria, que creemos que estamos en una revolución y que utilizamos los métodos que hay actualmente, incluso también la tecnología, las redes y demás, para hacer revolución, ¿no? Y que esto no se puede ridiculizar, sino que es algo muy interesante que yo he intentado explicar. Y también, sobre todo, también era muy importante explicar la responsabilidad española con documentos que demuestran realmente que España es responsable, pero sobre todo, lo más importante para mí en este libro, que se titula Un viaje a la libertad, fue plantear soluciones. Se habla mucho de la responsabilidad española, pero se habla poco de qué podría hacer un gobierno español que esté decidido a solucionar esto. Pues ahí también planteo varios puntos que podría hacer para un gobierno español para acabar con este problema y darle por fin al pueblo saharaui ese derecho que tanto merece, ¿no? Y nada, para acabar, darte las gracias a ti y a tus oyentes por el espacio. Y bueno, decir como mensaje positivo que lo que estamos viendo en Palestina, por muy horrible que sea, que lo que está pasando en el Sáhara Occidental y lo que está pasando en otros lugares del mundo, también lo que ha pasado a lo largo de la historia, en otras revoluciones, en otras luchas, nos demuestra que la fuerza colonial, que la fuerza ocupante, por mucho armamento que tenga, por muchos apoyos que tenga, por mucha arma nuclear que tenga, por mucha fuerza económica, militar, de inteligencia y demás que sea, jamás puede imponerse a la resistencia de un pueblo que está decidido a luchar por un derecho. Esto lo hemos visto en África, lo hemos visto en Latinoamérica, hemos visto que la causa palestina lleva 75 años y Israel, uno de los estados más fuertes en el mundo, apoyado por el otro estado más fuerte que es Estados Unidos, prácticamente se había impuesto por la fuerza y ahora vemos que es un problema que está encima de la mesa, que quizás la situación vaya a cambiar para siempre en esa región y que aunque esté costando mucha sangre, mucha muerte, los palestinos de algún modo han logrado que su resistencia sobreviva a tanta barbarie, para que se siga hablando de su causa y para que el mundo pare, tome unos días de reflexión y diga, esto hay que solucionarlo de otra forma que no sea la imposición. Creo que los saharauis seguimos en esa ideología de resistencia y sabremos o estamos seguros que también llegará el momento, al igual que la causa palestina, que la causa saharaui triunfará y que los saharauis, quizás nuestra generación, quizás otra generación venidera, celebrará la independencia sobre un Sahara libre, ¿no? Muchas gracias, Taleb, y Sahara Libertad, Polisario vencerá. Salud. Sahara Libertad, Polisario vencerá. Muchas gracias. الشعب الصحراوي طالبين حريتنا رافضين الاحتلال المغربي ورافضين العذاب اللي فيه اهل المنطقه المحتله تضامننا واتحادنا كبير وواجدين لاي شيء وصلنا لحريتنا نختاروا نموت على حريتنا عن الموت لجميع Esto es para protestar. Música sincera sin fronteras. Pido libertad. No dejaremos de gritar. ¡Sahara! Esto es para protestar. Música música de guerra en la trinchera para concienciar. No es música para bailar, la escuchan expertos del desierto con turbante y AK. Esto es para protestar, música de guerra en la trinchera para concienciar. No es música para bailar, la escuchan expertos del desierto con turbante y AK. Las resistencias son fronteras en duras de arena. Bajo el sol árabe se distinguen las trincheras. Es la masacre que sucede y no quieren que veas. Mohamed asesino, devuélveles la tierra. No es por la pena, es por la rabia, suenan balas. Y el Estado español sigue vendiendo armas. Tras el muro se figura la cara de Obama y la de esa niña muerta en la zona liberada. La boca cerrada, las manos atadas. Nos dejaron a su suerte sin nada. La dignidad manchada, la resistencia honra. Nos tira los cairas, no hay otra forma. Sabrás del drama, que sabrás de nada. España es cómplice y culpable de toda la trama. Llevan 40 años sin país y nada cambia. Por inhumanos y venta ayuda humanitaria. Y otra mina explota, la identidad es delito. Solo quieren ser libres, no quieren ser ricos. Si estalla el conflicto, muchos estarán listos. Se enfrentarán con hombres, no con señoritos. Recogerá la rabia de los oprimidos, dejándose la vida como el pueblo palestino. Exiliados a golpes como refugiados sirios. Abatidos, pero nunca rendidos. Por los míos. Lo que la lucha consiguió jamás se frenará. Gatulina, el solitario vencerá. Sahara corra, no pasará. Esto es para protestar. Música de guerra en la trinchera para concienciar. No es música para bailar. La escuchan expertos del desierto con turbante y AK. Esto es para protestar. Música de guerra en la trinchera para concienciar. No es música para bailar. La escuchan expertos del desierto con turbante y AK. Esperanza, Germaya Día. Su lucha está creciendo cada día. No hay mina que explote, ni muro que separe. Ilia del Tupé y Día. Saben que tienen las de perder. Pero Linda Dora, Ahkem. Ma, Uji, Dabil, Kuala. Yustara, Duila, Vija. La Nansa, Mare, Aina, Jufi, Liki, Shailaj. Mayuani, Asaharawi, Julek. Perdemos en Beledi, Ma, no paramos de gritar. Libertad, Arjulin, Sahara, Slam.